Este es mi corazón, y que viene y va el sonido de tu voz. El que no escucha mis palabras, si te ve te suplica no te vayas. Busca en tu teléfono el mensaje de siempre que te mando. Decime si mis besos ya no te llegan. Todos los días de mi vida mi corazón sale a buscarte, porque no puedo olvidarte, yo te busco. Necesito tu calor. Si me extraña tanto, tanto como yo. Que viene y se va buscando amor. Con tanto frío, dame tu calor. Y viene y se va buscando amor. Con tanto frío y yo tan solo mi corazón. Ven, dime, dímelo. Si no te hago falta, escucha mi voz. Si debo mantenerme al margen de tu piel, si tengo que olvidarme de aquel día, el beso que me diste, de todo lo bonito que me diste. O dime si es que ya se te olvidó. Todos los días de mi vida mi corazón sale a buscarte, porque no puedo olvidarte, yo te busco. Necesito tu calor. Todas las noches camina por tu mano, por tu pelo, por tu boca, para ver si estás soñando. Y si me extrañas tanto, tanto como yo. Y no vuelve más. Tranquila que camina, que viene y se va, porque llego hasta el fin del mundo y ya no vuelve.